sol te pegue fuerte atravesando tu camisa y no encuentres un lugar donde dormir. Vas a ver cómo de a poco se te van de la cabeza esas ganas de olvidar a tu país. Cuando llegues a una esquina y las chicas en patines se te vengan bien encima sin querer, nadie va a darte una mano si tu pierna se quebró. Ya está, es posible que la puedas perder. Cuando salgas de paseo a visitar los rascacielos y no encuentres señoritas para hablar, vas a ver cómo enseguida te acordás bien de tu novia, de tu hermana, tu primita y tu mamá. Y te quiero ver la cara cuando empieces a enterarte que el señor que vende jugo no es señor, y que todo lo que la televisión te muestra bien no es tan hermoso como Flores o Morón. El subte, abrígate que hace frío y no pongas cara de internacional. Pedro, yo estoy muy seguro que vos sos inteligente y es por eso que Nueva York no te atrapará. Acordate de la pampa, de Junín, de Chacabuco, del buen vino de Mendoza y de San Juan, y de todo lo que aquí podés hacer si trabajas y no pedís más de...